sé que tú volverás, porque tu amor no hallarás y a mil brazos caerás. Sola irás, pero yo sé que volverás, porque tu amor no hallarás y a mil brazos caerás. Solo, solo, solo. Solo, solo sin tu amor. Ay, el destino te llevó. No, no, no, no. Yo sé que tú volverás, porque tu amor no hallarás y a mil brazos.